Y hoy es el Día Mundial del Teatro. Y para hablar de teatro, pues nos hemos ido a nuestra queridísima escuela talaverana, la Escuela de Teatro Joaquín Benito de Lucas. Ahí está al otro lado del teléfono Antonio San Miguel, uno de los profesores de la escuela. Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marina. Bueno, una escuela que va viento en popa a toda vela, ¿no? Sí, viento en popa y, como dices, a toda vela. La verdad es que cada año siendo más competitivos y generando productos de mayor calidad y con un mayor alumnado. Es de teatro y cine la escuela, ¿eh? Sí, claro, eso sí, te iba a decir, porque antes no era solo de teatro, ¿no? Y ahora... No, desde el siempre principio. Ha sido... Sí, vale. Lo que pasa es que al principio el cine solamente lo hacíamos en interpretación y a partir del tercer año ya empezamos a dar cursos de dirección cinematográfica. Hoy es el Día Mundial del Teatro. Es importante hacer un Día Mundial de una práctica que está realmente extendida en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo sí, es el teatro? Sí, es necesario para hacerlo más visible. Porque aunque la verdad es que la oferta a nivel nacional es bastante, bastante rica y en España se hace un teatro de una calidad importante, nunca está de más reivindicarlo y ponerlo en valor, claro. ¿Y qué actividades estamos realizando para celebrar este día? Pues mira, estamos inmersos en la tercera Semana Mundial del Teatro que venimos organizando desde la escuela ya por tercer año consecutivo. Y hoy vamos a gozar de un Chekhov, nada más y nada menos que Las Tres Hermanas, en el Centro Cultural Rafael Morales a las 8:30, la venta de entradas en las taquillas del Teatro Victoria a partir de las 7 de la tarde. Y mañana tenemos homenaje a Lorca, Pasado en la cama, que es una obra de Andrés Touré, el siguiente Arte de Yasmina Reza, también en el Rafael Morales, y el sábado y el domingo tenemos teatro infantil y juvenil en el Teatro Victoria. Ah, o sea que tenéis una semana movidita, como aquel sí, que sí, dice. Sí. Muy variada, además tocando muchos aspectos teatrales y para todos los públicos. ¿Es importante el teatro en nuestras vidas? Yo, para mí es fundamental, ya no solo el consumirlo como espectador, sino el practicarlo. Para mí, una materia teatral debería estar presente en colegios e institutos, porque nos ayuda, el teatro si hace algo, tiene algo de importante, es que nos ayuda a conocernos como individuos, mejor que cualquier otra materia. Entonces, por ejemplo, la expresión corporal, la oratoria, que son cuestiones que se trabajan y trabajamos desde la escuela en todos los ámbitos que tienen que ver con el teatro, luego son disciplinas que te sirven para la vida. Sin embargo, ¿cuesta a lo mejor aficionarse al teatro? La sensación que yo tengo es de que es como el gran desconocido, a pesar de que haya tanto. Bueno, el teatro lleva desde hace años manteniendo una guerra importante con el cine. La imagen, lo rápido, el sistema cultural en el que nos estamos aficionando, pues el teatro pues está pagando un precio importante. Pero la esencia de lo inmediato, que tiene que ver también con prácticamente con todas las artes escénicas, tiene que ver con los conciertos, tiene que ver con las corridas de toros. Lo que sucede en ese instante es de un potencial real abrumador. Lo que pasa es que para eso hay que educar, claro. Pero, ¿y cómo? Bueno, habría que educar desde el colegio, quizá, ¿no? Claro. El aficionar a los niños a ir al teatro, a conocer sí, y a hacer claro, teatro. Claro, claro. Más que consumir, hacer. La potencia está en... Que luego, una vez que consumes el producto, si tienes unas mínimas dosis de conocimiento, pues evidentemente el goce es mayor. Pero ya no solamente desde ese punto de vista, sino también desde el histórico. El teatro acompaña al ser humano desde el surgimiento de la civilización. Claro, es una de las artes más antiguas. Claro. Bueno, y desde la escuela, ¿cómo hemos dicho que realmente que está creciendo y que además se nota porque se oye más, ¿no? En el ambiente, en la calle. ¿Qué puede hacer una persona que quiera ir a la escuela de teatro? ¿Cómo puede apuntarse? ¿Qué tipo de cursos hay? Pues mira, lo que tiene que hacer es acercarse por nuestras instalaciones, que estamos en la calle Joaquina Santander número 32, las antiguas escuelas del Prado. Compartimos edificio con los agentes de movilidad. Y nada, y Eso a es para estar partir. más seguros, ¿no? Sí, claro, por lo menos el coche. Y a partir de ahí, pues que nos cuente su demanda y tratamos de encontrar un curso que venga a cubrir esa demanda. Claro, Es porque muy, muy, la oferta es tan variada como te puedes imaginar. Damos cursos de interpretación que duran 2 años, duran 3 años, dependiendo del curso que elijas. Tenemos la integral, que incluye teatro y cine. Tenemos la exclusiva de teatro, tenemos la exclusiva de cine. Hacemos talleres de danza teatral, cursos de voz, talleres específicos que viene un profesional a desarrollarlos, dependiendo de la temporada. La oferta es bastante variada. Y luego de cine, pues damos dirección cinematográfica y cursos para niños también, igual que en teatro, que damos cursos para niños y para adolescentes. Y aunque quede un poco mal esta pregunta, pero bueno, para muchos de nuestros oyentes es importante porque, claro, pueden decir, sí, claro, hay cursos, pero ¿y cuánto cuestan? Bueno, pues igual la oferta es va en consonancia también un poco de lo que la persona interesada pretende hacer. Un curso regular que incluya, por ejemplo, teatro, alrededor de 4 horas a la semana, tiene un coste de 60 euros al mes. Bueno, que es lo que vendría a costar cualquier actividad deportiva o cualquier actividad de ocio en realidad, incluso ¿no? mucho más más barata, barata, porque además dependiendo de que los sea, grupos sí. suelen ser reducidos, la atención es personalizada, aunque se trabaje en grupo. Y bueno, prácticamente como apuntas, ¿no? Pues te saca valores de las disciplinas deportivas en equipo. Porque además el teatro tiene, siendo un arte, está facultado para eso. Porque un pintor puede tener muchas influencias, pero al final pinta solo. En claro. el arte, en el arte del teatro se necesita la suma de muchas voluntades para llevarlo a cabo. Y eso enriquece. Sobre todo la personalidad de quien lo practica, ¿verdad? Sí, claro, sí, porque tienes que aprender, aparte de unas normas básicas de comportamiento que tienes que tener dentro de las instalaciones donde estás y dentro del grupo en el que participas, la solidaridad, el trabajo en equipo, que son, bueno, fuentes fundamentales que en cierto modo, pues no se están cultivando todo lo que se deberían cultivar. Bueno, pues Antonio San Miguel, nos quedamos sin tiempo. Profesor de la Escuela de Teatro y Cine Joaquín Benito de Lucas, muchísimas gracias por habernos acercado un poquito más al teatro y que sigáis fomentándolo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Hasta pronto.